Bueno, bombenan al chiwi, jodiao, zapato, la de cepa de marco, dumil tec dum. Dum la comienzo de la clase, la que estudiante respondis exception. Respondis exception. Karen, priquio estas la excepto. Acerca de que priquio estas la excepto. Pri la preposición. Preposición. La excepto estas pri preposición. Mira, ya digo al mí y un preposición. Alguna preposición. De. De trebone, esta sama. De en esperanto, esta es la sama en la hispana lingua. De estas de trebone. Karen, digo al mí alian preposición. Al. Al. ¿Significas en la hispana? Asia. Asia. Trebone. A. Anca, povas esti a. Al. A. ¿Sí? Asia. A. A. Trebone. Consuelo, dilo a mi alian preposición. Con. ¿Qué significas? Con. Con. Trebone. Sara. Antao. Antao. ¿Qué significas? Delante. Delante. Delante. Se, en la tempo estas antes. Antes. Jorge. Apus. ¿Qué significas? Cerca de. Cerca de, al lado de Cristian. Por. ¿Qué significas? Para. Trebone, para. Daniel. Inter. ¿Qué significas? Entre. Trebone. Ricardo. Exter. ¿Qué significas? Fuera de. Trebone. Verónica. En. En. Trebone. Israel. Dum. Durante. Trebone. Jaciel. De. Trebone. De. Sed java salían signifon. El significas de en la hispana lingua. Sed estas dentro hacia afuera. ¿Eh? Dentro hacia afuera. Tío significas el. Angélica. Claro. Trebone. David. Maga. ¿Qué significas? A pesar de. Trebone. Edwin. Yes. En la hispana. Hasta. Hasta. Maricel. Post. Después de. Tre, o detrás de. Trebone. Griselda. Pri. Perdón. Pri. Cerca de. Trebone. Zulema. Cun, ya me diris yo persona, ni creas que Mireya diris cuna o consuelo. Sí. ¿Sí? Sí. Trebone. Maribel. Debajo, trebone. Alejandro. Alía. Digo al mí, alian preposición, char inter jam estis dirita, ya fue dicha. Laura. Du sub jam anco estis dirita. ¿Cuál? ¿Mine audas bien? ¿Q? No te oigo. Gis, hasta, ya la dijeron, otra. Mari. Ancao. ¿Qué significas? Ancao esta chitie. Ancao esta es preposición. Chircao. ¿Qué significas? Alrededor. Maritza. Palopalón. Super. Por encima de. Por encima de ellas. Laura. Alejandro. Tra. Tra. Trebone. A través de Laura. Contra. Contra. ¿Qué significas? Contra. Contra. Trebone. Kai estas ankaŭ alia diĉo, ne? Kai la exerzo havas en havas contiene en havas frazoin, ĉu ne? En havas frazoin la exerzo en havas frazoin. Sara la unua frazo. Iri renconte al las uno. En la hispana, Sara. Al encuentro del sol. ¿Perdón? Al encuentro del sol. Yes. Ir al encuentro del sol. Ir al encuentro del sol. Iri renconte al las uno. Ir al encuentro del sol. Entonces vayan calificando, por favor. Puede haber otra traducción, ¿no? Que sea correcta. Si tienen duda, me pueden preguntar. También, ¿no? Ir hacia el sol está parcialmente bien. Porque renconte es al encuentro, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué dicen? Ir hacia el sol. ¿Estará bien la traducción? Le falta encontrarse, ¿no? Con el sol. Jorge Luis, la dua frase. Lo dijiste bien primero. Anstatau. Anstatau. Capo. Donis. Alteon. Un. Quero. Set. Sen. Cremo. En la hispana. En vez de café. En medio té con azúcar, pero sin té. Crepone. Crepone. Anstatau cafoli donis al mi teon cun sucero set sen cremo. En lugar de café me dio té con azúcar pero sin crema. Esa es la correcta. Quizás haya alguna otra traducción que pueda ser correcta. Su lema, la 3. Antau la domo Taras, Trebone. Delante de la casa está un árbol. Está erguido un árbol. Sí, pues en español puede una traducción más libre podría ser hay un árbol, ¿no? Implícito en que no está derribado, ¿no? No está tirado. Necuchas. Maritza la Kvara. Perdón. Li estar li staris tutan horon apud la fenestro. Apud. Tres bones en la hispana. Él estuvo. Toda una hora, ¿no? Toda una hora él estuvo de pie junto a la ventana. Mari. La divina frase. Sidi chelafairo. Chidi, perdón. Sidi chelafairo. Creo que ahí, para mayor claridad, podríamos poner Sidigi. Sidigi. Sentarse junto al fuego. Más bien, no junto aput como aput, sino en el fuego, ¿no? O sea, no te sientas precisamente en el fuego, ¿no? Sobre el fuego, porque te quemas. Por eso se usa che. Porque estás en el ámbito, ¿no? En el ambiente del fuego. Vamos, sin quemarte. Chelafairo. Al pie del fuego, ¿no? Puede ser también al pie del fuego. Es correcto, sí, también al pie del fuego. Alejandro, la 6. La tela rondida es cierta un azul. Es la tierra gira alrededor del sol. Tres bones. La cepa. Laura. La cepa. No, esta es la plena. Glaso da akvo, estas glaso plena je akvo. En la hispana. Un vaso de agua. Da. Da agua. ¿Verdad? Da agua significa cantidad. Es decir, implícito en da significa un vaso lleno de agua. ¿Verdad? Lleno yo se lo agregué porque no está aquí en la frase realmente. Glaso da agua. De cantidad. Glaso da agua. Esta es glaso plena y agua. Un vaso con agua, si quieren traducirlo así, es un vaso lleno de agua. ¿No? Angélica, la oca. Venturi de París. Parizo. Parizo de Florida. Viajo el auto de París a París. Viajar. Viajar. No, está en infinitivo, es viajar. Viajar en auto de París a París. Correcto. En auto está implícito en Venturi. Venturi. ¿No? Otra traducción, dijeron por acá. ¿Cuál? Ir en vehículo de París hasta Berlín. Uh-huh. Ir en vehículo de París hasta Berlín. Jaciel, la nagua. Flexu album du guía y neco. Y un hecho. Yunetso. Uh-huh. ¿La tienes o no la tienes? ¿No? ¿Israel la tienes? ¿Verónica? ¿Ricardo? Dice que flexiona un árbol durante su juventud. Flexiona, bueno, sí, flexiona, ¿no? Torcina, ¿no? Dobla. Torcer también. Dobla. Doblega. Un árbol durante su juventud, porque cuando ya crece, pues es más difícil doblegarlo, ¿no? Griselda, la deca. Tres bonos. Maricel, la deca unua. ¿Perdón? Por favor. Mía, patrino, por pelis, mi, el ladomo. Mi mamá me corrió de la casa. Yes. Vine por guesses, tío, un ejemplo, ¿no? Sí. Ricardo, dec, dua. Dua. Mía, onclo, lochas, en Berlín. Mi tío vive o radica en Berlín. Uh-huh. Mía, coro. ¿También esa? Por favor. Mi acoro tremas en mí. Mi corazón tiembla dentro de mí. Tres bono. Verónica, la dectría. Prividas noches, la pito de Nazo. Nazo. ¿En la hispana? Ricardo. Él ve solamente la punta de su nariz. Él ve hasta la punta de su nariz. Ah, sí. Él ve solo hasta la punta de su nariz. Correcto. Él ve solo hasta la punta de su nariz. Solamente ve la punta de su nariz. Solamente ve hasta la punta de su nariz. Uh-huh. Cristian, de Kvar. Rompula, Uroin. Rompula muroin inter la popoloi. Se parece a una canción de Miguel Mateo, ¿no? Sí. Uh-huh. Cristian, la hispana. No, no sé. Daniel. ¿no? Edwin. David. Rompo los muros entre la gente. Rompe. Imperativamente. Rompe. Rompe los muros entre la, entre los pueblos. También podría decirse entre la gente. Entre las personas. Entre las, si fuera entre las personas serían interlapopoloi. Perdón, interlapersonoi. Pero como dice popoloi, entre los pueblos. Zulema, la 15. Villagioi. Cuchas. Contra la alía. ¿En la hispana? La. El villagio se podría traducir como pueblos, villas. Yacen. Sobre la derecha. Y la izquierda. Del borde. Una contra la otra. O sea, las villas están, yo traduciría así, las villas están sobre la derecha y la izquierda sobre el borde, una contra la otra. Y le ponen ahí una calificación. Si tienen 15 buenas, pónganle 15 entre 15. Si tiene 14, 14 entre 15. ¿Las villas están? Perdón. Si las villas... ya sean sobre la derecha y la izquierda. Algo así. Las villas están o yacen sobre la derecha y la izquierda del borde. Una contra la otra. Sí. Para la calificación se van a contar las preposiciones y la oración. Una sola. Todo de punto. Ah, ok. Y si tiene la mitad, medio. Tiene medio punto. ¿O qué ustedes qué prefieren poner? Solo la oración. Sí. Solo la oración, pues. Así, de hecho, aquí tiene una palabra en latín. ¿Perdón? Tiene una palabra en latín. ¿Cuál? Alía. ¿Alía es latín? Ajá. Ah, bueno. ¿Ya están? ¿Ya calificaron? ¿Ya? Entonces vamos a entregar. ¿Ya entregamos? ¿No? ¿Sara? ¿Cuál tienes? De Maricel. ¿Le decimos calificaciones o no decimos calificaciones? No. Entonces la pasas a Maricel. Sí. ¿Consuelo? Yo tengo de Vázquez Alvarado Briceño. Maricel, de atrás. ¿Karen? Yo tengo de Laura. Laura, a ver, yo. ¿Mireya? Angélica Hernández. Yo paso para allá. Si no les tocó aquí el agua. Pero no está calificada, ¿no? Ah, porque. Okay. Ah, pues sí, ¿verdad? Jaciel. Alejandro. ¿No está calificado? No. ¿Ahora? Israel. Maribel. Edwin. Ricardo. David. David. Daniel. Víctor. Daciel. Cero. Cristian. Ricardo. Jorge Luis. Ricardo Enrique. Angélica. David. Luis. sexual, ¿quién es? ¿Y Mari? ¿Quieren hacer una pausa? Sí. Bueno, una pausa para...